Compartimos con ustedes reflexiones, haceres, sentires, pensares de una de las integrantes del grupo Mujeres Organizadas Lo Almida, desde el estudio Gatito Cavilán. Este estudio bien particular, llamado así en homenaje a un gran amigo, un compañero y un tremendo comunicador que partió tempranamente de entre nosotros. Digo particular porque en donde estemos y en donde grabemos, ese es el estudio Gatito Cavilán. Bueno, les dejamos con las palabras de esta tremenda mujer, como muchas que conocemos, para que nos diga de su hacer, de su sentir. Al final, ella va a decir quién es. Un abrazo para todas y todos. Cuéntanos de las actividades que han hecho la Mujer Organizada de los Míos, porque esta no es la única actividad que han hecho ustedes en estos días. No, esta no es la única actividad. Este jueves cultural se enmarca dentro de una semana de agitación feminista que hemos levantado aquí en la población. Empezó el día domingo con un mural que se realizó en Caracas con el Valle, en el cual se invitaron a los jóvenes, adultas y a niñas a participar para poder intervenir y preparar un mural en la fachada del colegio 171 para dar la bienvenida también a las estudiantes a este nuevo año escolar. La consigna de este año era Lúcete Mujer en el Territorio. Entonces aquí se han hecho varias actividades. Hicimos también la feria que se hizo durante el día miércoles en Caracas. Ahí se fueron junto a las mujeres VIH positivos, se entregó información a la población, tanto de educación sexual también como de las actividades que íbamos a hacer en la semana. Hoy día, el jueves cultural, teníamos una presentación y una exposición fotográfica y entrega de fotos de una actividad que realizamos el año anterior. Entonces este jueves cultural era especial porque venía a ser un culmine de un proceso que empezó el año pasado, y también para poder mostrarle a la comunidad el trabajo que hacemos durante el año. El día de mañana tenemos un pregón que va a ser una caravana. Quisimos innovar un poco este año y no hacerlo a pie solamente, para poder abarcar mayor terreno a la población, porque lo que nos pasa es que no podemos abarcar todo lo Hermida caminando. Entonces quisimos hacerlo en vehículo para poder abarcar mayor cantidad de lugares, pasar por todas las villas, invitando a las vecinas que puedan sumarse el día sábado 8 a la marcha, al acto cultural en primer lugar, y luego a la marcha que va a ser acá y va a empezar en la cancha Las 5 Estrellas, que está en Caracas con el Valle. Y eso, entonces esta jueves cultural se enmarca dentro de una semana de agitación donde tenemos actividades casi todos los días. Y nada, es bien emocionante poder compartir con las vecinas y poder entregar un poco y mostrar lo que se hizo durante el año pasado, porque como conversamos con las mujeres de la organización, para nosotros el 8 de marzo viene siendo como fin de año, porque es como el culmine del año feminista para nosotros y el inicio también del trabajo que se va a hacer durante el año con las vecinas en el barrio. Y eso. Yo... Nos hemos estado topando en diferentes actividades. Tú tienes varias militantes, digamos. Sí. No solamente en la Mujer Organizada de la Hormiga. ¿Y la Mujer Organizada de la Hormiga desde cuándo viene haciendo actividades? Mira, la Mujer Organizada de la Hormiga nace como organización propiamente tal el año pasado, pero llevan varios años más siendo como la coordinación del 8 de marzo. Entonces, en los años anteriores, que ya venían como 3 o 4 años, se levantaba el 8 de marzo, haciendo un llamado abierto a todas las mujeres de la organización y no organizadas que quisieran participar de esa fecha. Y el año pasado ya surgió como organización propiamente tal, autónoma. El nombre de Mujer Organizada proviene no solamente por el hecho de que nos organizamos entre nosotros, sino porque la mayor parte de esas mujeres representan a mujeres que están en otras organizaciones. Entonces es una organización bien variada porque ahí vienen mujeres del mundo de la educación popular, vienen mujeres de la lucha por la vivienda, vienen mujeres de biblioteca, vienen mujeres de danza, entonces del aniversario. Entonces es una organización que tiene esa versatilidad de estarse nutriendo de diferentes áreas de expertices de mujeres de la población. Yo, por ejemplo, con mi hermana venimos del área como de la educación popular, de bibliotecas, de libros, pero hay otras chiquillas que vienen de la lucha por la vivienda, que son dirigentes aquí muy reconocidas del territorio. Y lo importante también de esta organización es que dentro de esta organización nosotros podemos también alejarnos un poco de las demandas más bien como grandes, tan colectivas, y también poder un poco ver hacia la interna, ver también las demandas propias que tenemos como mujeres, porque a veces, muchas veces en esta lucha grande contra el capital, contra los grandes empresarios, contra la inmobiliaria, contra los poderosos, nos perdemos un poco a nosotras mismas y no sabemos, por ejemplo, cómo tratar los problemas de salud mental, cómo autoeducarnos en derechos sexuales y reproductivos, cómo enfrentar, no sé, la crisis laboral, cómo enfrentar las crisis familiares. También se nos exige mucho, sobre todo a las mujeres que estamos en la organización, en poder responder en otro aspecto más, porque siempre se habla como de esta doble jornada de trabajo que tienen las mujeres, que es en el trabajo y en la casa, pero las mujeres organizadas tenemos una triple y hasta una cuatro jornadas de trabajo, porque nosotras no solamente trabajamos y cuidamos nuestro hogar, sino que también hacemos un trabajo permanente en las organizaciones, y dentro de nuestro grupo hay mujeres que lideran como grandes grupos y otras que estamos toda la semana en diferentes organizaciones. Entonces la jornada laboral para nosotros se amplía mucho más de lo que se entiende por una jornada laboral, pero también tenemos momentos de mucha claridad y de mucho compromiso y de mucha ternura en esos encuentros. A veces no somos tantas, por ejemplo en este juego cultural tampoco hay tanta gente, pero se ven momentos muy bonitos entre las compañeras, que a veces cuando hay tanta gente se pierden entre la multitud, los lazos como de poder saber bien en lo que está tu compañera, o poder reconocer bien el trabajo que ha hecho tu compañera y de las personas. Se valora, creo que mucho, la asistencia de las vecinas, se valora, no sé, el quien te ayuda a levantar la actividad, porque a veces, no sé, pues se ve como la persona que está al frente. Por ejemplo, yo en este momento que estoy dando la entrevista se ve como mi trabajo, pero no se ve cómo se desarrolló el trabajo, como de dónde partió la idea, quiénes fueron las que ejecutaron este trabajo, quiénes fueron las que hicieron las cosas pequeñas, por así decirlo, que al final de cuentas es lo que le da el contenido político comunitario a una actividad. Cuando, por ejemplo, la actividad que nosotros estamos representando, que es el Todas Somos Reinas, trabajaron mujeres, trabajaron niños, niñas, trabajaron gente adulta, gente mayor, y ahora se culmina este proceso, pero al mismo tiempo se hace una invitación a poder seguir trabajando. Por ejemplo, los afiches de esta actividad, que fueron la actividad de aniversario, y ahora se levantaron con dibujos que hicieron desde el apoyo escolar, los niños y las niñas, de su abuela. Entonces se hace también un trabajo intergeneracional de que los niños y las niñas se puedan encontrar con estos abuelos y abuelas, que en realidad las prácticas fuera de las sedes, de las organizaciones, son quienes las cuidan. Entonces, como que a veces dentro de las organizaciones nosotros dividimos mucho los espacios de infancia, adulto, mayor, cuando en las casas están totalmente mezclados. Y en esta actividad siento yo que se pudieron como acercar esas visiones, porque las invitaciones eran coloridas, eran de abuelas dibujadas por la infancia. Y eso le gustó mucho a las propias adultas mayores, que veían la invitación y la encontraban muy bonita. Y ahora que pudieron ver el trabajo y cómo quedaron retratadas, que se fueron muy contentas las abuelitas, que las adultas mayores que tiraron su foto, y nosotros también quedamos contentas porque se notaban como felices del trabajo que se hizo. Así como, oye, me veía súper linda, o yo, mira, aquí me aparezco con todo mi club. Habían algunas que estaban un poco tristes porque justo habían salido y no se vieron en la foto grupal. Entonces, como que esos encuentros son bonitos de ver. Porque al final de cuentas afianzan los lazos, ¿no? Pero dijimos, nosotros estamos afiatando lazos con la organización que vimos el año pasado, Adultos Mayores, que trabajan acá en la otra sede, y así vamos como generando redes que no sean solamente de una actividad, que no sea solamente como, oye, te vi en tal lugar, te conocí, chao, y nos vamos para la casa, sino que es como ir tejiendo, realmente tejiendo redes de compañía. y de apoyo mutuo. Yo, por ejemplo, en esta actividad me encontré con vecinas que me conocen hace más de 20 años, que me conocían en otro contexto, me conocían en contexto eclesiástico, o sea, totalmente de una organización, pero de iglesia. Yo ya no voy, no participo en el mundo de iglesia, pero me ven acá 20 años después, lo mismo comunitario, lo que a mí me gusta mucho, siempre la comunidad de muy niña. Entonces, como que eso, el poder retomar redes que tú vas perdiendo a lo largo de los años, y saber que sigues viendo a tu vecina que hace 20 años atrás te hacía clase en una iglesia, y ahora 20 años después la señora sigue haciendo clase, pero en un club de adulto mayor. Para mí me muestra mucho como el camino que hay que seguir, que es de la perseverancia, porque a veces aquí nosotros nos agotamos, a veces una actividad no sale tan bien o no sale como tú lo planeabas, yo no sé, con la gente que tú veías, pero al final de cuentas vais encontrando como esas luces en el camino, esas luces que te dicen, oye, sabéis que la pega es a largo plazo, la pega no te podía agotar en una sola, porque la vida en la población no se acaba en una sola actividad, pues no se acaba solamente en una semana de agitación. Ahora nosotros como mujer organizada, claro, nosotros seguimos haciendo la semana de agitación, vamos a seguir con actividades, pero a largo plazo nosotros vamos a mantener el trabajo, vamos a seguir construyendo e invitando y tratando de convocar a las vecinas, porque eso también es un tema que va mucho más allá de una ficha en redes sociales. O sea, para poder llegar como una vecina realmente, tienes que dar un trabajo de hacer el mano a mano, el boca a boca, el pasar por su casa, el pasar una vez, el pasar dos veces, el preguntarle cómo está. Y esa pega a mucha gente la agota. La agota porque es como yo creo que no, es más allá de una actividad, es un cambio de vida. El mantener un contacto con tu vecino, más allá de lo anecdótico, es una posición política colectiva. Entonces, esta es la invitación que nosotros hacemos como mujer organizada, a llegar a todas las vecinas y que las vecinas puedan encontrar en nuestra organización un lugar no solamente para salir a marchar, sino también para poder planificar un trabajo en las áreas de interés que sean de ellas. No es que nosotros vengamos acá a decirle, oye, ¿sabes qué, vecina? Te tiene que importar esto, o esto es lo que tiene que ser la meta en tu vida, sino que las vecinas nos digan, oye, chiquillas, ¿saben qué? Queremos trabajar esto, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros, si tenemos la herramienta o no, ponemos a disposición lo que sabemos, y si no, vamos construyendo entre todos. Ahora, por ejemplo, las adultas mayores nos dicen, chiquillas, por favor, sigamos trabajando, también me encantó que me invitaran, invítame de nuevo, hagamos otra cuestión juntas y levantar otro espacio en la población, porque ahora nosotros estamos en la sede 18, pero hay otras sedes también en la población que necesitan a su gente, que necesitan activarse para que el tejido sea un tejido, pues, y no sea solamente un punto, una isla en el mar de incertidumbre que a veces hay respecto a lo político. Entonces creo que es súper importante activar la sede, es súper importante la constancia, y yo por eso rescato mucho el trabajo que hacen acá en el Jueves Cultural, porque la constancia es lo que marca la pauta. O sea, tú a veces puedes tener más o menos gente, pero la constancia es lo que te va marcando, diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Que hay algo importante, hay algo que se está haciendo, que se va a seguir haciendo, y que no algo que se va a abandonar a la rápida. Que al final de cuentas es una política pública, porque eso es lo que se va a mantener, la permanencia. Entonces la permanencia es lo que nosotros, yo creo que nos hace nuestro trabajo, no solamente el ir, decir algo y chao, te vas para la casa. Como el ir de hacer algo y te vas para la casa no sirve tanto, creo. Así que eso, estamos muy contentas por poder haber hecho este trabajo, a poder seguir invitando a las vecinas y nada, seguir trabajando. Dime tu nombre y tus militancias, porque tienes varias militancias. Sí. Que yo conozco por lo menos. Bueno, yo soy una militante de la población. Mi nombre es Millaray Castillo Garipán. Pertenezco a varias organizaciones. Yo me considero una militante de la Hormida. Pertenezco en primer lugar a la Biblioteca Nurú Poblacional, que es una biblioteca familiar impulsada en mi casa, con mi gente. En segundo lugar, estoy en el Grupo Mujer Organizada, también en la Escuela Popular de la Hormida, y desempeño cargo en el apoyo escolar en el área de lenguaje. Y también en la agrupación de vivienda luchadores de la Hormida. Esas son mis casas, ahí es donde yo transito, donde yo habito, donde yo me formo también, y donde he aprendido mucho. Todas las áreas en las que yo he trabajado me han enseñado mucho de todo, desde la educación popular, derechos humanos, infancia, adulto mayor, la comunitaria, lo importante de hablar en público, lo importante de dejar que el otro hable también. Así que eso, ese es mi ser, militante de la Hormida.